8:01 con un minuto en la emisora de La Familia. Muy buenos días, apreciables amigos de la estación de La Familia. Una vez más con ustedes esta mañana, el último jueves del mes de septiembre. Estaremos con ustedes para presentarles durante 90 minutos, como siempre, en el espacio del programa Remembranzas Musicales TGD. Vamos a tener un especial mientras tanto. Vamos a iniciar con una canción muy bonita que tenemos para ustedes. José José dejó una huella imposible de borrar en la historia de la música. ¿Quién no se ha enamorado con una canción de José José? Él dio inicio a una fórmula romántica demasiado profunda. La música del príncipe es inolvidable. Casi todos sabemos querer. Si tú amas la música, desde luego que tienes que amar también a José José. Es el más grande. Es escuchar a un verdadero baladista. Todos crecimos con José José. Ajá. Todos. José José es el príncipe. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco. La música de José José es eterna. Tiene una forma de decir las cosas. Con ese feeling, con esa sensibilidad que solamente José tiene. La forma tan particular que tú tienes de cantar, nadie la va a tener nunca. No existe ni existirá una voz como la de José José. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes pilares de la música latina. Es una de las influencias más grandes del mundo. Sigue siendo y será el estandarte del amor. Alguien que realmente nos ha enseñado mucho y nos enseñará a las generaciones futuras. Que se ha mantenido en un lugar increíble, que la gente lo adora. No ha nacido alguien como tú todavía. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu cariño, necesitamos tu música. Con ustedes, el show internacional de José José. Si yo pudiera tenerla como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes quizá, eso olvídalo ya, son tonterías. Tenerla como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes quizá, eso olvídalo ya, son tonterías de hombre a hombre. Hemos escuchado la participación de José José, el príncipe de la canción. Un especial esta mañana aquí en el programa Remembranzas TGD. Y claro, este 28 de septiembre se estuvo recordando a José José, ya que se cumplieron 2 años de su muerte. Y por eso estamos presentando este especial. Esta canción que se grabó en vivo en Acapulco en 1985 y se llama De Hombre a Hombre. Tenemos por acá como invitado a Julio Eduardo, que está con nosotros esta mañana y que nos va a platicar algunos datos importantes de El Príncipe de la canción. Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal a toda la audiencia de Radio TGD? Es un gusto para mí estarlos acompañando. y por sobre todo también en la celebración de que fue esta semana de los 2 años del fallecimiento del príncipe de la canción, José José. Vale la pena recalcar que José José nació el 17 de febrero de 1948 en Clavería, en la Ciudad de México. Él fallecería el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida. Y él pues fue hijo, bueno, él venía de una familia de músicos, de su señor padre, el señor José Sosa Esquivel, que por cierto fue uno de los tenores, voz tenor, con una gran voz, y también de doña Margarita Ortiz Pensado, una mujer también que le encantaba mucho la interpretación del piano. Don Raúl, fíjese que le comento de que José José, pues antes de ser la gran voz que él fue, pues él se inició en un grupo, el cual pues inició con el género jazz y bossa nova. El grupo se llamaba Los PEG. PEG son las iniciales de PEG, que era Pepe, Enrique y Gilberto. Que por cierto, José José inició como vocalista y bajista de esta agrupación. En 1967 él lanzó este grupo un EP con 4 canciones, la cual era Tristeza, Te Deseo Amor, Vivo Soñando y Si Me Enamoro. Pues vámonos con un par de canciones de esta agrupación, y pues acá, pues a pesar de que es 1967, ya podemos escuchar la gran calidad vocal que tenía José José, y que por sobre todo un dato curioso es que su señor padre, don José Sosa Esquivel, no quería que él fuera músico, ya que en sus ratos libres, antes de estar en los PEG, él se dedicaba a dar serenatas. Cobraba dinero y daba serenatas con su guitarra, y paralelo a eso también era mensajero. Él trabajaba para varias imprentas y se dedicaba a estar mandando los pedidos de un lugar a otro en todo el Distrito Federal. Esos fueron los inicios, y pues vámonos con esto, con este doble play de la agrupación Los PEG, esto que es el tema Si Me Enamoro y Tristeza. Si me enamoro, casi siempre lloro y me decepciono. Si mi amor fracasó, nunca me quieres como yo te quiero. Por eso yo espero volver a sufrir. Vivo pensando que el amor no existe cuando está llegando. Viene la decepción, todo es mentira. No creo en la vida si me enamoro, me decepciono otra vez. Es mentira, no creo en la vida si me enamoro, me decepciono otra vez. Si me enamoro, me decepciono otra vez. ¿Escuchaste? Soy José José desde Los Ángeles, California, enviándoles un abrazo cariñoso. Dios los bendiga. Por favor, vete lejos, pues mi alma que llora y está viendo su fin. Ya tengo el corazón herido de amargura, ya es de más mi padecer. Quiero que vuelvan aquellos días de alegría, quiero de nuevo cantar. Es mi alma que llora y está viendo su fin. Ya tengo el corazón herido de amargura, ya es de más mi padecer. Quiero que vuelvan aquellos días de alegría, quiero de nuevo cantar. Bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. 8 de la mañana con 21 minutos en la emisora de la familia, este especial que estamos presentando de José José a través de la emisora de la familia con motivo de los 2 años que ya nos dejó y ya está en el más allá. Recordándolo ahora con estas canciones del cual él se inició. Pero tenemos más, ¿verdad, Julio? Así es. Bueno, con lo que nos fuimos fue la agrupación Los PEG, que como ya habíamos platicado, son las iniciales de Pepe, Enrique y Gilberto, que fueron este trío de patojos que iniciaron con el género jazz y bossa nova. Y pues esta, pues podría decirse que fue su primera participación. Vale la pena comentar de que hubo un momento en la carrera de José José en la década de los 70 en la que José José se encontraba pues ya bastante saturado de tantas presentaciones y decidió darse un retiro, irse a hacer otras cosas y casualmente visitando diferentes cabarets y diferentes restaurantes de una categoría, podríamos decirlo, que un poco baja o intermedia a los lugares en los que él se presentaba, se volvió a encontrar con sus amigos Enrique y Gilberto. De manera anónima, José José se estuvo presentando nuevamente con los PEG, pero obviamente de esto solamente hay algunas anécdotas en donde él pues se estaba presentando de manera en que no lo reconocieran. Desafortunadamente pues la fama persigue a todos en diferentes lugares y resultó que lo lograron identificar y ya estaban pidiendo canciones directamente de él, cuando en realidad José José había buscado hacer este retiro porque quería alejarse de los escenarios y quería volver a sus inicios cuando era simplemente bajista de los PEG. Esto ocurrió en algún momento de los años 70, ya que obviamente, como algunos sabrán, y si no lo saben se los comento, José José tenía muchos problemas para hacer sus presentaciones, ya que pues las disqueras se lo impedían, ya que pues prácticamente eran dueños de su imagen y de su voz y sus canciones, entonces él no podía tener una voluntad propia para presentarse en cualquier lugar, sino que él simple y sencillamente pues lo empezó a hacer esto de manera anónima, pero su manager y la esposa los, como que podríamos decir que los delataron, y ya no continuó con esta especie como de retiro, el cual había planificado para alejarse un poquito de los escenarios y de todo el estrés, y por sobre todo también de la fama. ¿Le parece toda esta información, don Raúl? Pues yo digo que es muy importante, pues que hay algo y muchas cosas en la vida de José José que no se conocen, y que claro, hay que adentrarse a la vida de estos personajes que han dejado historia, y esto es algo que yo tampoco sabía, de que José José quería alejarse de estos centros, pero vuelve nuevamente con algo. Así es, vamos a irnos ahora con dos temas. Les cuento de información interesante esta. El primer tema es del año 1976. Es el tema que, por cierto, ahorita nos van a dar información sobre él. Se llama El Príncipe, del cual se desprende de su álbum que tiene el mismo nombre. Y también vamos a irnos con el tema El Triste, este que es del año 1970. Del primer tema, El Príncipe, podemos decir que de este se deriva el nombre que le pusieron, o sea, a raíz de este tema fue que le pusieron El Príncipe de la canción. Y por otro lado está el tema El Triste, que fue la presentación de Loti, que por cierto hay dos temas interesantes con esto. Número uno fue que El Triste fue escrita por Roberto Cantoral. Muchos creen que este tema es un tema romántico, y eso es un total error. Roberto Cantoral escribió este tema dedicado a su hermano que ya había fallecido. Este su hermano pues compartió con él en un primer trío, en un primer grupo que tuvo, que fue un grupo de duetos con su hermano, y luego de que él falleciera escribió el tema del Triste. Vale la pena recalcar que muchos saben que en el OTI, en 1970, José José ganaría el tercer lugar, pero sin embargo se robó el corazón de todos con el tema El Triste, que por cierto, justo antes, más o menos como unas dos semanas antes de participar, José José iba a participar no con la canción del Triste, sino con La Nave del Olvido, la cual había ganado un segundo lugar y lo había ganado Mirta Pérez de Venezuela. Sin embargo, pues él vino y dijo, no, bueno, no fue él, sino en realidad fue su manager, el que a última hora le hizo el cambio por la canción de El Triste. Vámonos con esta información y con estos dos temas. Y pues al regresar también les quiero comentar algo, un regalo especial que les queremos hacer a todas las personas que están escuchando este especial. José José fue uno de los cantantes en español más importantes que ha existido. Su voz maravillaba a quienes lo escuchaban, y sus letras llenas de profundo sentimiento lograban hacer palpitar hasta al más duro de los corazones. Cualidades por las que muchos asumen que en su carrera fue bautizado como el príncipe de la canción, pero aunque parece obvio que su voz única y privilegiada es la que le concedió ese apelativo, la verdad es que hay una historia detrás de ello. Todo inició por una canción, y de hecho, una de sus canciones menos populares, el tema que precisamente se llama El Príncipe y que fue grabado en 1976 para el álbum del mismo nombre. Ya que aunque no es tan conocida como otras de sus canciones, es curiosamente la melodía que marcó el punto de partida de este sobrenombre. Imagínate que un príncipe te trae lindas flores de color, te acaricia entre sus brazos y tú le das tu amor. Imagina que una góndola vaga al ritmo de la música, que nos lleva entre montañas y mares de ilusión. Sueña con alfombras suaves y cortinas dóciles, cuando suavemente te tomé en sus manos. Sueña con candiles de oro y una corte de ángeles, cuando dulcemente te deseé en los labios. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación, te enamorarás de un príncipe que podría

dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh, oh, oh. Hoy quiero saborear mi dolor. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, pues hemos escuchado El Príncipe, canción de 1976, y El Triste, del álbum también de 1970, a través de la emisora de La Familia. En este espacio que estamos presentando un especial de José José, recordándolo. Antier se cumplieron 2 años de su muerte. Naturalmente, pues ahora lo estamos recordando con lo que él nos dejó, su música, ¿verdad, Juli? Así es, y bueno, pues nos fuimos con los 2 temas, El Príncipe, un tema, pues como ya habíamos platicado, muy poco conocido, pero que sin embargo, este tema sería el que le pondría el sobrenombre. Por cierto, vale la pena mencionar que en el momento en el que José José, por decirlo así, no ganó el primer lugar en la OTI, y por el tema que él interpretó del Triste, él se ganó, pues más o menos como por unos meses, ese apodo. Él se ganó el apodo de El Triste. Todos se referían a él al Triste, pues como ya lo habíamos escuchado, pues porque fue un rey sin corona, fue una persona que ganó en aplausos y en ovación, pero desafortunadamente no ganó lo que él esperaba en esta presentación. Ya, pues más o menos como unos meses después, casi que al año, ya es que se le bautiza como El Príncipe. Ya pues que esto se debió al tema que ya habíamos escuchado. Como habíamos comentado, Roberto Cantoral fue quien escribió este tema, y que por cierto, les comento que este lo que ha sido la producción de Netflix, se dedicó a realizar, junto con Telemundo, lanzaron una serie autobiográfica en donde sale José José narrando algunos de los hechos de su vida, hablando de sus amores, hablando de la música y por sobre todo sobre su adicción al alcohol. Pero lo interesante en esto es de que sale como protagonista en una de las partes de esta serie Itatí Cantoral, que es familiar de Roberto Cantoral. Que por cierto le comento que Roberto Cantoral fue el que escribió el tema El Triste y también el tema de El Reloj. Un tema también bastante interesante, en el que ella comentaba en una entrevista que se sentía pues bastante halagada por estar participando en esta serie, ya que pues obviamente ella pues prácticamente tenía un vínculo por lo que había hecho Roberto Cantoral en la vida de José José, escribiendo todos estos temas. ¿Qué le parece toda esta información, Don Raúl? Muy bien, y sí, exactamente, y parece que tenemos más todavía, ¿verdad? Así es, regresando del corte, vamos a irnos con dos temas, le comento. Uno es del álbum Volcán para el año 1978, solo que esta es una edición nueva. Si puede, luego del corte, escuche el tema, porque este tema es bastante interesante porque le incluyeron una prueba al micrófono de José José. Ahí usted le pone atención, es del tema Volcán. Y luego nos vamos a ir para el año, nos vamos a saltar a la década de 1995 con el tema que viene también, que tiene el mismo álbum, el nombre del mismo álbum, el tema Mujeriego. Así que regresamos con más. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Amigos de Radio TGD, la voz de Occidente, les saluda Andrea Nájera, Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2021-2022. Un abrazo virtual a toda la bella gente de esta linda ciudad de Quetzaltenango. Mi saludo a toda Guatemala en estos 200 años de independencia.